Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, viernes chiquito, por ahí nos dicen, ¿verdad? Y amanecimos con un día muy bonito. Esperemos que así vaya a continuar. Para eso nos vamos a ir con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 37 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 37 con cielos parcialmente soleados. Para el día de mañana también se esperan cielos parcialmente soleados a un poco de nublado, con temperatura máxima de 66 grados, mínimas de 48. Para el día sábado, máximas de 68, mínimas de 51, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 70, aumentan aún más las temperaturas, con mínimas de 54, con cielos despejados, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, inicio de semana, temperatura máxima de 61 grados, mínimas de 41, con cielos parcialmente soleados y con probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones. Entonces, las temperaturas aquí nos indican que van a ir en aumento. Hoy es el día más frito que se podría decir que vamos a tener y para nada va a estar frío. Y de aquí en adelante, pues ya las temperaturas se van a encontrar en las 60, 70. Y la lluvia pues sí va a continuar, pero es poca y me imagino que como van a pasar los días probablemente se vayan disipando. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:39, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Trump quiere castigar a inmigrantes y extranjeros que sean carga pública. Los extranjeros usan menos ayuda pública que los estadounidenses y contribuyen a la economía, pero la administración Trump, empeñada en reducir la inmigración legal, sopesa un reglamento para negarles visas si determina que serán una carga pública, lo que generó el día de ayer el rechazo de expertos y la comunidad inmigrante. La propuesta de castigo del Departamento de Seguridad Nacional busca redefinir qué extranjeros pueden o no entrar a Estados Unidos, dependiendo de si podrían convertirse en una carga pública al obtener beneficios financiados por los contribuyentes. Una portavoz del DHS, Katie Waldman, dijo que la administración está comprometida con la aplicación de las leyes de inmigración actuales, que claramente tienen la intención de proteger al contribuyente estadounidense al asegurar que los extranjeros quieren entrar a permanecer o permanecer en Estados Unidos y son autosuficientes. Los cambios propuestos asegurarían que el gobierno asuma la responsabilidad por el buen manejo de los fondos de los contribuyentes y de adjudicar las solicitudes migratorias con apego a la ley. El Acta de Inmigración y Naturalización ya impone requisitos para extranjeros que soliciten ingreso a Estados Unidos mediante una cláusula que data de 1882. Esos requisitos sobre carga pública aplican para familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses prometidos, familiares de residentes legales y extranjeros con visas laborales. Joe Biden lamenta haber dicho que pelearía con Trump. El ex vicepresidente Joe Biden lamenta haber dicho que le daría una paliza al presidente Donald Trump si fueran estudiantes secundarios por la manera como trata a las mujeres. En una entrevista publicada el día de ayer por internet, el demócrata sostuvo que no debería haber dicho lo que dijo en un acto en la Universidad de Miami contra la violencia sexual. La semana pasada, Biden citó declaraciones obscenas que hizo Trump en el 2005 acerca de cómo manosear a las mujeres a voluntad y que salieron a la luz durante la campaña electoral. Trump tuiteó que el loco John Biden pretende ser un peleador. Biden dijo que no debería haber vuelto a mencionar el asunto. No quiero rebajarme a la altura de este tipo, fue lo que dijo. Un inmigrante con green card estuvo en la cárcel por 22 años siendo inocente y ahora ICE lo quiere deportar. Un increíble caso de injusticia carcelaria se presenta por estos días en Chicago, luego de que un inmigrante con green card tuvo que pasar 22 años en la cárcel por un crimen que no cometió. El problema es que mientras cumplía su injusta condena, el gobierno de Estados Unidos le revocó su condición de residente permanente, lo que lo dejó listo para ser deportado cuando saliera de prisión. Se trata del inmigrante Ricardo Rodríguez, que esta semana fue exonerado por un crimen que no cometió. Sin embargo, de inmediato quedó bajo custodia ICE y podría ser deportado en los próximos días, informó la abogada Tara Thompson. La abogada dijo que el Departamento Correccional de Illinois le informó que Rodríguez fue capturado por agentes de ICE con el argumento de que fue revocado el estatus de residente permanente mientras estaba encarcelado. La familia de Rodríguez está agradecida a la corte por haber anulado la condena, pero ahora se necesita la ayuda de la Procuradora de Justicia del Condado de Cook, King Fox, para evitar que lo expulsen del país, fue lo que agregaron a medios locales. Rodríguez, quien tiene ahora 45 años, fue culpado por la muerte de una persona en 1995 durante un tiroteo entre pandillas en Chicago, lo que le llevó a una condena de 60 años de prisión. El Exoneration Project, que se encarga de defender casos de condenas injustas, dijo que los testigos presentados en el juicio fueron manipulados por el exdetective Reinaldo Guevara, acusado de obtener confesiones ilegales mediante violencia en por lo menos 10 casos. Ese año también fueron exonerados los mexicanos Arturo Reyes y Gabriel Solache, quienes recibieron el mismo tratamiento de Guevara para confesar y fueron condenados por un doble asesinato y el secuestro de un menor ocurrido en 1998 que no cometieron. La condena en primera instancia fue a muerte, luego conmutada por prisión perpetua, y cuando quedaron en libertad en diciembre pasado habían transcurrido 19 años detrás de las rejas. La oficina regional de ICE en Chicago no ha respondido consultas sobre el paradero de Rodríguez y su estatus legal, algo que preocupa a su familia. Y un mensaje devela el secreto del vuelo MH370 o un enigma de la CIA o solo un juego. El fin del mundo no está cerca, pero si quiere divertirse, pues hay una historia de película o quizás su pasaporte para entrar en la CIA o en otra agencia secreta del gobierno. Un usuario de Twitter, identificado como T y cuyo perfil está en la red social, ya no se corresponde con su identidad inicial, publicó el 13 de marzo un mensaje alertando sobre un mensaje de voz robótico que supuestamente había recibido en su teléfono celular. Quería ayuda para traducirlo porque parecía estar en clave. No resultó difícil, usando el alfabético militar de la Alianza Atlántica, NATO en inglés. El mensaje leía así: S Danger SOS, it is dire for you to evacuate, be caution, they are not human. Y ponen un número, pues con puras letras, un número extenso, y otra vez SOS, Danger y SOS. En español significa ese peligro. SOS es vital para ti, que evacúes, ten cuidado, no son humanos, peligro, SOS, y duraba un minuto, pero parecía repetirse una y otra vez. Según el diario británico The Sun, no fue solo ti, sino muchos otros cientos los que recibieron el mismo mensaje. Ti en particular no mostraba en su perfil de Twitter signo alguno de ser un fanático de teorías extrañas o conspiranoicas, según el citado diario. 4 días después publicó otro mensaje diciendo que estaba sentado en su coche a las 3 de la mañana y había un tipo tomando fotografías de su casa. Voy a morir esta noche, añadió. Poco después se desvaneció de internet, quizá porque estaba recibiendo insultos y amenazas de muerte, según la cadena Fox, pero su mensaje inicial ya había calado y miles de usuarios especulaban sobre su significado. Los números que habían puesto, el 0429-3396-4230, pueden traducirse en coordenadas geográficas y en cuyo caso corresponden a un punto en Indonesia relativamente cercano a donde se perdió el contacto con el vuelo MH370. Este avión de Malaysia Airlines desapareció en marzo del 2014 cuando hacía un recorrido de Kuala Lumpur con Beijing con 239 personas a bordo y no se conocen las causas y no se han hallado los restos. Ti comunicó también que había recibido desahogantes mensajes privados a través de Twitter, uno de ellos escrito en indonesio le combinaba a abandonar el tema. Otro era de nuevo una secuencia de números interpretada como código Morse. Leía "They are taking over", lo que en español significa "están tomando el control". Los cinco números finales parecían la fecha, el 8 de abril del 2018. Hubo usuarios que incluso vincularon esos mensajes con la muerte del científico Stephen Hawking, que sucedió el 14 de marzo. ¿Por qué? Bueno, pues nada en esta historia parece tener mucho sentido, así porque no. Hubo también usuarios que dijeron haber recibido mensajes parecidos, pero más largos, más complejos, más enigmáticos. Y bueno, pues al parecer nada tiene sentido, pero tal vez sí. El 4 de enero del 2012 se puso en circulación un puzzle llamado Cicada 3301, el primero de 6 enigmas publicados en internet, supuestamente para identificar a individuos inteligentes que fueran capaces de descifrarlos. Basados en seguridad informática y criptografía, los enigmas parecían ser o bien un juego inocente o bien una herramienta para reclutar agentes de la CIA, la NSA u otra agencia secreta de cualquier lugar del mundo. La ruta secreta pasaba en esos casos por un mensaje de voz en un teléfono celular de Texas, carteles pegados en postes de teléfonos de 14 ciudades en todo el mundo y los lugares más oscuros de internet, según informa la revista Fast Company. Si alguien llegó al final de esos puzzles, el precio o el privilegio por ahora ha sido el silencio. Sí, es una noticia medio extraña, bueno, en todo lo que lleva su información, ¿no? Pero está, pues, un poco, no podría decirle interesante, ¿no? Pero sí está como que llamando mucho la atención, sobre todo porque indica las coordenadas exactas donde, pues, se perdió este vuelo, bueno, este avión, donde desaparecieron las 240 personas en Indonesia. Entonces me imagino que va a haber más información acerca de esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién nos está revelando, más que nada? Y México y Estados Unidos inician nueva guerra contra las drogas. Los gobiernos de Estados Unidos y México tienen diferencias en materia migratoria y comercial, pero ambas naciones unirán fuerzas en alta mar como nunca antes en una lucha contra el tráfico de drogas. Estados Unidos, México y Colombia irán tras los narcotraficantes en las costas sudamericanas del Pacífico en una operación que está programada a comenzar el día domingo y que duraría durante el futuro previsible, informaron funcionarios de la Guardia Costera a The Associated Press. El almirante de la Guardia Costera, Paul Suncomfort, dejó entrever la idea durante una conferencia de prensa reciente en San Diego al decir que Estados Unidos no puede hacerlo solo. No es un secreto que estamos citados por el flujo de drogas procedentes de Latinoamérica, destacó. Fuerzas de México y Estados Unidos han trabajado de manera conjunta en el mar de forma rutinaria, pero el esfuerzo más reciente representa un importante paso en el comportamiento de información, colaboración y cooperación entre Estados Unidos, México y otros países aliados, fue lo que indicó la Guardia Costera. Y autoridades creen que vehículo despeñado llevaba a 6 niños. Equipos de rescate por mar y aire inspeccionaron el día de ayer las costas del norte de California en busca de 3 niños que están desaparecidos y cuyas madres y 3 hermanos murieron después de que la camioneta en la que viajaban cayó al mar por el acantilado de una autopista panorámica. Tenemos todos los indicios para creer que los 6 niños iban a bordo, fue lo que dijo el jefe de policía del condado de Mendocino, Tom Almond, mientras solicitaba ayuda para rastrear los lugares que visitó la familia antes de que la camioneta fuera localizada el día lunes. Sabemos que toda una familia desapareció y falleció durante esta tragedia. Uno de los menores desaparecidos era un niño de raza negra que obtuvo notoriedad nacional cuando fue fotografiado abrazando a un policía blanco durante una protesta del 2014 para denunciar la muerte de un hombre negro baleado por la policía. La patrulla de autopistas de California no ha determinado las razones por las que el vehículo se despeñó en un sinuoso tramo de la autopista. un equipo especializado en investigación de accidentes intenta determinar las causas, fue lo que indicó Olmon. No había marcas de derrape ni de frenado en la curva de la autopista por la que salió el vehículo, señaló Olmon, y añadió que los investigadores no tienen motivos para creer que el incidente fue intencional. Jennifer y Sarah Hart estaban casadas y tenían 6 hijos de entre 12 y 19 años de edad, y su residencia más reciente era en Woodland, Washington, una pequeña localidad a las afueras de Portland, Oregon. Recientemente recibieron la visita de la Agencia de Protección Infantil, dijo el jefe de policía del condado de Clark, Ben Walburn, a The Associated Press. Señaló que posteriormente elementos de su departamento ingresaron a la casa y no encontraron señales obvias de problemas o violencia. Aparentemente, la familia planeó un viaje corto debido a que dejaron en casa una mascota, gallinas y la mayoría de sus pertenencias. Sarah Hart se declaró culpable a un cargo de violencia doméstica en Minnesota en el 2011. Su acuerdo con la fiscalía derivó en la anulación de un cargo de castigo doloso a un menor, según documentos de la corte. Las mujeres, ambas de 39 años, y sus hijos Marcus Hart, de 19 años, Jeremiah Hart, de 14, Abigail Hart, también de 14 años, fallecieron cuando la camioneta en la que viajaban cayó 31 metros 100 pies desde un mirador oceánico sobre la carretera de la costa Pacífico a unos 241 kilómetros al norte de San Francisco. Hannah Hart, de 16 años, Devonte Hart, de 15 años, y Sierra Hart, de 12 años, permanecen aún desaparecidos. Y en información deportiva, Buffon expresa su admiración hacia Cristiano Ronaldo. El guardameta y capitán de la Juventus, Gianluigi Buffon, no ocultó su admiración hacia Cristiano Ronaldo, quien será su próximo rival cuando el conjunto de Italia se mida al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League. Lo admiro mucho porque es una persona pragmática, lúcida en todo lo que hace y en lo que dice. Creo que en los últimos años ha demostrado que es muy inteligente porque ha cambiado su manera de jugar, agregó el arquero italiano. Por otra parte, Buffon agregó que en ese momento el portugués gasta menos energía con respecto a lo que hacía anteriormente al ocupar la posición de delantero central y menos la del extremo. Es letal, todo lo hace al 100% y delante de la portería es un killer, consideró de cara a la eliminatoria contra el Madrid, lo cual se disputará el próximo 3 de abril en el juego de ida y vuelta, el 11 del mismo mes en el Santiago Bernabéu. Y el promotor de GGG no descarta la pelea versus el Canelo en el mes de septiembre. Tom Loeffler, presidente de 360 Promotions y promotor de Gennady Golovkin, guarda calma en torno al desenlace que podría tener la novela con la pelea ante el Canelo Álvarez. Luego de que el mexicano diera positivo por clenbuterol, ambas partes están esperando la resolución de los organismos correspondientes para después tomar una decisión, y por lo pronto no estaría descartado reprogramar la pelea el mes de septiembre. La pelea tiene un sabor picante, los guantes están listos. Estábamos en un punto en el que casi habíamos vendido todos los boletos, independientemente de lo que pase o cuando pase. Si es que en el mes de septiembre, igual será un gran show, fue lo que explicó en entrevista con Hoy Deportes de Los Ángeles. Aunque por ahora todo esté detenido y reine la incertidumbre, Loeffler dijo que el pugilista kazajo está listo para saltar al cuadrilátero. Es difícil especular, no se puede hablar por la comisión. Tan pronto tengamos la última decisión, todo se mantiene así, congelado. GGG está listo para pelear y él quiere pelear. Será el próximo 10 de abril cuando se lleve a cabo una reunión y así poder definir si la pelea se lleva a cabo con normalidad el próximo 5 de mayo en la T-Mobile Arena o se cambian fecha y sede.

9:03, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Procura cambiar el rumbo de los ideales del pasado, esto le ayudará a abrir nuevas perspectivas profesionales para su vida. En el amor, eluda la rutina y proponga un cambio en el plano amoroso, organice su vida. En la riqueza, trate de cuidar su posición en las relaciones laborales ante los superiores. En el bienestar, iniciará el día con los ánimos un poco decaídos, busque alguna actividad que le devuelva la sonrisa. Para el signo de Tauro, tome las precauciones necesarias cuando deba tomar una decisión importante. Si no actúa de forma responsable, podría surgir algún riesgo. En el amor, no gaste energía en peleas que dañan su vínculo amoroso y el sentimiento de ambos. En la riqueza, calcule bien las cosas, ya que correrá el riesgo de cometer algún error en el logro de ese nuevo proyecto. En el bienestar, su salud estará estable gracias a los cuidados que ha tenido durante este tiempo. Para el signo de Géminis, no permita que sus responsabilidades y tareas se vayan acumulando, de lo contrario la semana le será difícil. En el amor, comience a liberar sus emociones, es una época para conocer nuevas personas. En la riqueza, si bien algunos obstáculos no le permiten progresar, evite quedarse aferrado a ellos. En el bienestar, purifique el alma conectándose con lo natural y con las funciones corporales. Para el signo de Cáncer, esta mañana se levantará con la necesidad de mostrarse con libertad y de un modo diferente hacia los demás, trate de no inhibirse. En el amor, atravesará una jornada de entrega plena con su pareja, con pasión intensa y fusión. En la riqueza, transitará una jornada donde habrá mucha tensión con los superiores, evite entrar en la discordia. En el bienestar, en esta jornada será para tomársela con calma, procure no esforzarse ni físicamente ni espiritualmente. Para el signo de Leo, con la luna podrá conquistar el mundo gracias a su encanto y su capacidad de armonizar continuamente con los demás. En el amor, solucione las diferencias que existen con su pareja y así mejorará la relación. En la riqueza, podría cometer algún error en el trabajo si no se centra en sus responsabilidades. En el bienestar, realiza lo imposible para calmar sus ansiedades, de lo contrario, no podrá estar íntegro en la vida. Para el signo de Virgo, busque la forma más adecuada para enfrentar los miedos y culpas que tiene adentro de su alma. En el amor, si es necesario, dialogue con su pareja, es momento para armonizar la relación. En la riqueza, conserve ese dinero y aguarde a un mejor negocio, entienda que no es momento para invertir. En el bienestar, es una noche para disfrutar, concurriendo al cine o teatro entre amigos. Para el signo de Libra, intente probar la ayuda espiritual y así podrá vivir una experiencia muy enriquecedora que hace tiempo estaba buscando para su vida. En el amor, después de días, mejorarán las cosas con su enamorado, aunque haya vivido una etapa un poco conflictiva. En la riqueza, en días conseguirá un merecido triunfo en lo laboral, no sea humilde cuando lo reciba. En el bienestar, deje de exigirse con dietas mágicas. Si quiere bajar de peso, consulte a un nutricionista. Para el signo de Escorpión, intente buscar en su interior el equilibrio justo para poder prosperar en la vida. Pruebe con la introspección en soledad. En el amor, hace tiempo su pareja le está pidiendo un poco de libertad. Hágalo, no piense que ya no lo quiere. En la riqueza, cumplirá con todos los objetivos postergados. Recuperará la confianza. En el bienestar, tómese el tiempo necesario para realizar cada cosa. Impida caer en el agotamiento. Para el signo de Sagitario, encare mejor las responsabilidades y determine nuevas tácticas, ya que lo ayudarán a alcanzar las metas rápidamente. En el amor, muéstrese, más atento a su alma gemela. Ella se lo está pidiendo desde hace tiempo. En la riqueza, propóngase ser más constante en las responsabilidades laborales. En el bienestar, inicie el día realizando alguna actividad física para liberar las tensiones y comenzar renovado. Para el signo de Capricornio, etapa para aprovechar al máximo su audacia e inteligencia, y así podrá alcanzar y concretar de una nueva vez todos los objetivos. En el amor, transforme algunas de sus conductas, ya que últimamente le traen conflictos en sus relaciones afectivas. En la riqueza, pronto en el plano laboral le ofrecerán nuevas oportunidades, así que ponga impulso para concretarlas. En el bienestar, abandone la angustia que viene viviendo desde hace días, llame a sus amigos y salga. Para el signo de Acuario, el éxito se aproxima a usted gracias a todos los esfuerzos que realizó. Será recompensado y reconocido por los demás. En el amor, coméntele a su pareja el sueño que tiene de formar o agrandar la familia. En la riqueza, resguárdese, ya que una persona podría acercarse a usted para retrasar y dificultar el desarrollo de su proyecto. En el bienestar, procure disminuir las tensiones y visualice los problemas de manera optimista. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Hoy tendrán la necesidad de relacionarse con otros mediante la sensibilidad, el refinamiento y la buena voluntad. En el amor, un amigo muy cercano le hará sentirse muy especial. No se niegue y entréguese. En la riqueza, seguramente no ha concretado ese negocio hasta el momento, pero sepa que va bien encaminado para lograrlo. En el bienestar, es un periodo ideal para poner la mente en positivo y hacer volar la imaginación. Nueve de la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, les tengo una noticia de tecnología y bueno, también les quiero hablar acerca de la celebración de este día. Y ustedes ya saben que estamos en Semana Santa, hoy es Jueves Santo y mañana también es Viernes Santo. Entonces, hoy es un día muy especial, ahorita les voy a hablar un poquito acerca de la celebración de este día. Mucha gente piensa en Semana Santa como vacaciones, ¿no? Spring Break, mucha gente se va a las playas, mucha gente viaja. De hecho, el día de ayer fuimos al aeropuerto y vimos muchísima gente, colas y colas, haciendo filas para subirse a un avión. Imagínense cómo está, ¿no? Por estos días, ¿no? Porque toman la Semana Santa como Spring Break, como una celebración de vacaciones. Pero pues tiene más que este tipo de celebraciones. Es una celebración católica que ahorita les voy a decir de qué se trata. Y bueno, pues también les decía, ¿no?, que les tengo esta noticia de tecnología de cómo cambiar de una videollamada a una llamada de voz en WhatsApp. Yo creo que muchos utilizamos el WhatsApp para hacer llamadas tal vez internacionales o con las amigas, o con los amigos, con la familia, con el esposo, con el novio, ¿no? Bueno, pues cuando tú estás en una videollamada y de repente quieres pasar a una llamada de voz, pues uno piensa que tiene que colgar para volver a hacer la llamada, ¿no? Para llamar nada más sin poner la cámara. A veces uno quiere quitar la cámara, ¿por qué? Porque tal vez se te está descargando más rápido el celular o porque simplemente no quieres que te vean, ¿verdad? Pero para pasar de uno al otro no necesitas colgar. ¿Sabías que puedes hacer este intercambio sin tener que finalizar la llamada? Bueno, si no sabías, aquí te digo. Aunque a simple vista pareciera que es algo insignificante, esta función es muy útil para cuando tu red de celular también se pone lenta o simplemente quieres hacer la transición. Y bueno, lo primero que tienes que hacer es elegir la persona a quien deseas llamar, si no estás en medio de una llamada, obviamente. Inicia la videollamada presionando la opción de la cámara en la parte superior derecha. Una vez que ya estés en la llamada, apaga tu cámara del icono ubicado justo abajo del botón rojo. El botón rojo es el de colgar, te aparecen tres botones, uno es en la cámara, en el medio el rojo y enseguida el micrófono. Entonces lo que tienes que hacer es que cuando la apagas, ambas personas van a recibir la notificación informándoles que la cámara ha sido pausada. Y pues en cuanto la persona con la que estás hablando apaga la cámara, la videollamada se va a cambiar automáticamente a una llamada de voz. Así de sencillo y así de súper fácil, así como cuando estás hablando y le pones el mute, es igual, pero en este es con la cámara. Entonces ya sabes, toca el botón de videollamadas. Una vez que recibes, que haces esto, vas a recibir una notificación preguntándote si quieres cambiar a una videollamada y la otra persona también verá el mismo mensaje y pues así. Así puedes cambiar de una llamada de voz a una videollamada y viceversa. Súper sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes ya sabían? ¿Verdad que no? Bueno, pues ahora ya saben. Y bueno, también les decía que hoy es la celebración del Jueves Santo, hoy y mañana Viernes Santo. Pues es una celebración, como ya les había comentado, católica. Entonces tal vez mucha gente pues sí lo toma más en serio que otras. Otros pues piensan en irse pues a la playa, ¿no? A disfrutar con la familia, que no está mal tampoco, pero bueno, una oración también pues no les caería nada mal, ¿verdad? Bueno, pues la celebración del Jueves Santo, esta celebración forma parte de los acontecimientos que fueron ocurridos durante la pasión, la muerte y resurrección de Jesús. Aquí es donde se realiza la última cena, el lavamiento de los pies, que es el rito de humildad. Cuando Dios, cuando Jesús les lava los pies a sus apóstoles, y también el inicio de la entrega de Cristo por la salvación de la humanidad. El Jueves Santo se celebra un jueves anterior al Domingo de Resurrección. Este domingo es el Domingo de Resurrección, entonces las personas que vamos a misas, pues vamos a presenciar esta bella misa. Y bueno, es en el transcurso de esta Semana Santa. Es el primer día del Triduo Pascual y es el día en que la Iglesia Católica conmemora la institución del sacramento de la Eucaristía, la última cena de Jesús y del sacerdocio. Se recuerda cuando Jesús cenó la Pascua con sus apóstoles, siguiendo la tradición judía, pues según esta se debía cenar un cordero puro y del año. Con la sangre de este se debía rociar la puerta en señal de purificación, ya que si no se hacía así, el ángel exterminador entraría a la casa y mataría al primogénito de esa familia, que era la décima plaga, según lo relatado en el libro del Éxodo. La liturgia del día Jueves Santo indica que tiene lugar la llamada misa crismal, presidida por el obispo y concelebrada por su presbiterio. Se consagra el santo crisma y se bendicen los demás óleos que se emplearán en la administración de los principales sacramentos. En ese día se inicia el Triduo Pascual, que culminará en la vigilia que conmemora en la noche del Sábado Santo la resurrección de Cristo. Dentro de los oficios del día adquiere un destacado simbolismo el lavatorio de los pies que realiza el sacerdote y en el que recuerda el gesto que realizará Jesús antes de la última cena con sus apóstoles. Finalizados los oficios vespertinos, el Santísimo Sacramento se traslada del sagrario al llamado altar de la reserva, un altar efímero que se coloca ex profeso para esta celebración, quedando el sagrario abierto. Igualmente, el altar es despojado de todo tipo de ornato. Y durante la noche, pues se mantiene la adoración del Santísimo en el altar de la reserva, celebrándose la llamada Hora Santa. Así que mucha gente hoy va a la iglesia y va también pues con el Santísimo y a orar, ¿no? Entonces hoy es el momento de que ustedes, pues si son católicos, pues vayan a la iglesia, ¿no? Si pueden, si no, hagan una oración. Y si no son católicos también, ¿no? Pues pueden encontrar un momento de paz y de meditación en este día. Que mucha gente, pues, entramos, ¿no? En oración y todo eso es energía y se conectan los unos con los otros. Y vas a ver que vas a ver muchos milagros. Pero no desperdicias este día, ¿verdad? No hay que desperdiciar ningún día, pero en especial en este. Y bueno, ahora sí, ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, así que nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos ya con el tema. Tengan listo su papel y lápiz. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two.

Y bueno, les voy a leer por partes. La primera, lo principal, lo que nos dice es que la curación es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Su gozo exhorta a todos los miembros de la filiación a que se regocijen junto con ellas y permite que Dios acuda a ellas y se manifieste a través de ellas. Solo la mente sana puede experimentar una revelación de efectos duraderos, porque la revelación es una experiencia de pura dicha. Si no eliges ser completamente dichoso, tu mente no puede tener lo que no elige ser. Recuerda que para el espíritu no hay diferencia alguna entre tener y ser. La mente superior piensa de acuerdo con las leyes que el espíritu obedece y por lo tanto honra únicamente las leyes de Dios. Para el espíritu, obtener no significa nada y dar lo es todo. Al tenerlo todo, el espíritu lo conserva dándolo y de este modo crea de la misma manera en que el Padre creó. Aunque esta manera de pensar no tiene nada que ver con la posesión de bienes materiales, aún a la mente inferior le resulta comprensible en conexión con ideas. Si compartes una posesión física, ciertamente divides su propiedad. Mas si compartes una idea, no la debilitas. Toda ella te sigue permaneciendo, aunque la hayas dado completamente. Lo que es más, si aquel a quien se la has dado la acepta como suya, eso la refuerza en tu mente y por lo tanto la expande. Si puedes aceptar el concepto de que este mundo es un mundo de ideas, la creencia en la falsa conexión que el ego hace entre dar y perder desaparece. Demos comienzo a nuestro proceso de redespertar con unos cuantos conceptos simples. Ahí va el primero. Los pensamientos se expanden cuando se comparten. Este primer pensamiento, y que nos habla de los pensamientos, pues obviamente hace sentido cuando nosotros damos amor, obviamente lo estamos expandiendo. Yo creo que es un claro ejemplo de cómo podemos ver cómo se va expandiendo en las personas, ¿verdad? Pero cuando no hablamos de amor y hablamos tal vez de cosas materiales, pensamos que si damos, pues nos expande, nos quedamos sin esa parte que estamos otorgando, ¿no? Entonces es muy, muy notorio cuando hablamos a través del amor, a través del espíritu, cuando hablamos a través del ego. Cuando hablamos a través del ego, pensamos que las cosas que estamos compartiendo, pues nos están quitando a nosotros. Y cuando estamos hablando a través del Espíritu Santo, sabemos que lo expandemos. Entonces, cada palabra de aliento, cada palabra de amor, cada mirada, ¿no?, de contemplación hacia los demás, hace que te expandas, que se expanda ese amor, que se expanda esa paz del Espíritu. Otro de los pensamientos, cuanto más crees en ellos, más poderosos se tornan. Y bueno, en este, cuanto más crees en ellos, más poderosos se tornan. Independientemente de si sea un buen pensamiento, un pensamiento que te esté causando tranquilidad y paz, o un pensamiento que te está causando frustración o miedo o dolor, pues igual, de la misma manera, más poderoso se va a tornar. Entonces, de nosotros depende de si ese estado mental en el que nos encontremos, bueno, se vaya a poder ver más poderoso. Entonces, si ahorita tú estás feliz, si estás tranquilo, si estás en paz, déjalo que florezca y déjalo que se ponga más poderoso, que invada en ti esa paz, esa alegría, ese amor. Pero si hay algo que realmente pues no te está causando paz, entonces pues hay que estar conscientes y despertar de que no puedes seguir escuchando la voz del ego. Y también hay que recordar que todo es una idea. Independientemente de lo que nosotros

Recuerden que el Espíritu Santo es la mente de la expiación, es la que nos lleva, la que nos regresa nuevamente con Dios. No podemos estar preocupándonos nuevamente y dejándonos llevar por el ego. En nosotros está el recibir otra vez al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros, sin embargo nosotros pensamos que se fue, ¿no? O que no está. Recuerden que para que nosotros lo podamos sentir, pues tenemos que recordar que el Espíritu Santo desciende hacia nosotros y permanece con nosotros. El Espíritu Santo es la inspiración que toda la filiación comparte, induce una clase de percepción en la que muchos elementos son como los del reino de los cielos. En primer lugar, su universalidad es perfectamente inequívoca y nadie que la alcance podría pensar ni por un momento que compartirla signifique cualquier otra cosa que no sea ganar. Cuando tú ya estás en ese trance, vamos a ponerlo, cuando ya descubriste la verdad, estás realmente con el Espíritu Santo, estás en la expiación y en la filiación, te das cuenta de que todo es expansión, que todo lo que tú haces, lo haces con amor, lo haces con el Espíritu, no ves maldad, no hay interpretación, no hay juicios, no hay etiquetas, no hay miedo, no hay ira, no hay coraje, no hay desesperación, no hay nada, únicamente está el Espíritu y su expansión, y lo vas sintiendo porque empiezas a ver que tu entorno ya es más tranquilo, estás lleno de paz, estás lleno de gratitud, y lo que tal vez antes te molestaba o te irritaba, ahora lo ves con contemplación o simplemente compartes, ¿no?, ese amor con todo lo que está a tu alrededor, y a las personas que tal vez antes te molestaban, los ves con mucha compasión, ¿no?, porque sabes que eres tú y que únicamente expandiendo es como puedes seguir sintiendo el Espíritu de Dios. En segundo lugar, es una percepción que es incapaz de atacar, por lo tanto es verdaderamente receptiva. Esto quiere decir que si bien no engendra conocimiento, tampoco lo obstruye en modo alguno. Eso es muy importante. Nosotros nos lo llevamos percibiendo cosas, interpretando cosas, y pensamos que las cosas tienen que ser de una manera, ¿no? Que si tiene un A, tiene que ser también apoyado con el B y con el C, y que deben haber opciones. Y no. Aquí nos recuerda, ¿no? No engendra conocimiento, pero tampoco obstruye el conocimiento. Si otra persona está feliz con lo que hace, déjalo que sea feliz. Si tú estás haciendo algo y es diferente, pero te hace feliz, síguelo haciendo. Finalmente, señala el camino que lleva a lo que está más allá de la curación que trae consigo, y conduce a la mente más allá de su propia integración hacia los senderos de la creación. En este punto es donde se producen suficientes cambios cuantitativos para producir un verdadero salto cualitativo. Así que, pues ya saben, hay que poner en práctica nuevamente. Pareciera, ¿no?, como si fuera nuevo este apartado, porque fue de los primeros. Yo creo que el año pasado aproximadamente en estas fechas estábamos leyendo este apartado de este capítulo 5, pero por eso estamos haciendo este repaso, porque necesitamos más, ¿no?, más práctica. Y pues aquí nos dice la invitación al Espíritu Santo. La curación, recuerden, que es un pensamiento por medio del cual dos mentes perciben su unidad y se regocijan. Con que tu mente la perciba hacia la otra persona, pues ya estamos invitados, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Ahora nos vamos a ir con la lección del día de hoy. Y hoy nos toca la 259. La idea principal de este día nos dice lo siguiente: que recuerde que el pecado no existe.

qué sirve el amor si te tienes que ir? No sé cómo regresar a lo que era antes de que tú llegaras. ¿Cómo recuperar la magia que creaste en mí con tu mirada? Con tu mirada que ahora es un silencio cuando antes me hablaba. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. En la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya te tengo lista la receta de salud, esta me la pidieron. Y bueno, aquí les estoy complaciendo con esta recetita y les espero de corazón que les ayude. Por ahí estuve leyendo que sí ha funcionado, o sea que de las que estaba buscando, esta es la más fuerte o la más potente, podría decirse, para combatir los problemas con la próstata. Así que si tú o algún familiar pues sufre de problemas con la próstata, que pues tienen agrandamiento, creo que le llaman, de esta glándula, pues ya sabes, hay que tomarlo. Y bueno, para ti que me lo pediste, también aquí ya está tu juguito. Y también te deseo pues de todo corazón de que te funcione, que sí funcione para ti, y que te alivies muy pronto, ¿verdad? Bueno, pues la próstata es una glándula que está ubicada debajo de la vejiga de los hombres y su función principal es producir una sustancia que se une al semen para mantener vivos los delicados espermatozoides. Bueno, pues su tamaño es pequeño y en algunos hombres comienza a crecer por diversas causas, desde las benignas hasta las malignas. y este crecimiento puede bloquear el pasaje urinario, obstruyendo el flujo continuo. Ante las molestias pues que se pueden presentar, son molestias para orinar, en especial si la persona tiene más de 50 años, es necesario consultar al médico y asimismo tomar jugos de frutas y verduras que ayuden a desinflamar pues la zona afectada. Y bueno, como yo siempre les digo, ¿no? A mí me gusta darles algunos alimentos extras que ustedes pueden utilizar si no encuentran los ingredientes que yo les doy del jugo. Y bueno, para esto les tengo estos ingredientes, bueno, no, estos alimentos que te van a ayudar. Los alimentos que sean ricos en betacaroteno, como la zanahoria, la espinaca, la lechuga, el tomate, las papas dulces, el brócoli, el melón, la naranja, calabaza y los pimentones campana. El consumo de todos esos alimentos está vinculado a una baja incidencia de problemas con la próstata. También los alimentos ricos en luteína, que incluyen la espinaca, col rizada, perejil, nabos verdes. Alimentos ricos en vitamina A, como la zanahoria, la espinaca, los nabos, el melón, el albaricoque, la papaya, el mango, la avena, arvejas. Todas estas frutas y verduras aceleran el proceso de curación después también de una cirugía en la próstata. Y las verduras, un estudio italiano mostró que los hombres que comen verduras todos los días tienen un 32% menos riesgo de síntomas en el tracto urinario comparados con quienes comen poco o nada de verduras. Y bueno, tengo dos recetas. Una receta que estaba muy sencilla y está deliciosa y ustedes así las pueden alternar, y la otra que pues ya tiene ingredientes un poquito más fuertes, pero la que tiene ingredientes más fuertes es la que les ha funcionado más a la gente, pero igual les voy a dar las dos, ¿ok? La primera es, los ingredientes son dos naranjas, un plátano, 150 mililitros de yogurt natural y una manzana. Vas a lavar muy bien pues los ingredientes, en este caso la manzana es la que tienes que lavar. Hay que exprimir el jugo de las naranjas y una vez que la manzana está lavada, hay que cortarle pues el centro, retirarle las semillas y cortarlo en trozos pequeños. Pasar todos los ingredientes en la licuadora con el yogurt y una vez de que tengas una mezcla homogénea, beber un vaso al día hasta que desaparezca pues el malestar, ¿no? El dolor, la inflamación. Pues, así que lo vas a tomar por varios días. Y este otro jugo que te digo que es más potente, pues yo se los recomiendo que lo hagan. Yo sé que los ingredientes pues tal vez no son muy buenos, pero como les digo, pues tiene muy buenos resultados. Este jugo, además de que te ayuda a desinflamar, se ha descubierto que el licopeno de los tomates es sumamente útil para detener el crecimiento benigno de la próstata. Entonces, ¿qué necesitas? 3 tomates grandes, un puñado de hojas de albahaca, una calabacita pequeña, un diente de ajo, 4 ramitas de perejil, un tallo de apio, un betabel o remolacha, que es lo mismo, y un octavo de cucharadita de pimienta cayena. Son 8 los ingredientes, nuevamente te los vuelvo a repetir. 3 tomates grandes, un puñado de hojas de albahaca, una calabacita pequeña, un diente de ajo, 4 ramitas de perejil, un tallo de apio, un betabel o remolacha y un octavo de cucharita de pimienta cayena. Si tienes un extractor de jugos, hay que pasar todos estos ingredientes por el extractor. Si no tienes un extractor, pues vas a agregar todos estos ingredientes, vas a cortarlos en trozos pequeños, hay que lavarlos y desinfectarlos muy bien antes, y vas a pasarlo todo por la licuadora con un vaso con agua, excepto la pimienta cayena, porque entonces se va a activar demasiado, ¿no? Entonces, nada más, pues licúas todos los ingredientes y al final, una vez que ya tengas la mezcla y que ya lo sirvas en el vaso, le vas a agregar la pimienta cayenne y lo vas a tomar de inmediato. Se recomienda que lo tomes diario hasta que desaparezcan las molestias